abrir los ojos y ver el cielo, tomar aire y mojarme de amor intenso, notar aquí en el costado izquierdo que un dulce dolor me llena de vida por dentro, palparme y descubrirme, soy un instante que vibra, un universo entero, un paraíso que renace de su olvido seco.